Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Entramos en la cuenta regresiva, podríamos decir que faltan 24, 28 horas para la Nochebuena. 24 horas para una noche que tiene poder para ser una noche, como bien dice su nombre, buena. Y que a veces ese adjetivo queda corto. Si vemos la palabra de Dios, se habla de una noche santa, de una noche de fuego, de una noche de un punto sin retorno. Hay tantas promesas en la palabra de Dios sobre esta noche, sobre lo que va a pasar, lo que puede pasar, de que llegará el Emanuel, que es el Dios cercano, de que va a llegar el Príncipe de la Paz, hoy escuchamos esa lectura, Él será su paz, de que nacerá Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre que va a dar vista a los ciegos, el nombre con el cual van a expulsar los demonios, los apóstoles, que va a levantar a los enfermos. Llega ese nombre con poder. Y también que vendrá alguien de parte de Dios para llevarnos a Dios. Hay muchas promesas, como un embudo que apuntan, como un cono invertido que apuntan hacia la noche que se nos viene mañana. Y en el Evangelio de hoy hay como una clave de lectura que nos puede ayudar de un modo como atmósfera para prepararnos para mañana. El punto del Evangelio es que se encuentran dos personas, Jesús y Juan el Bautista. Superando las leyes de la biología, están los dos en el vientre de sus respectivas madres. Hay un encuentro. Podríamos decir el futuro soldado, Juan Bautista, reconoce a su rey, a su capitán. Ya hay una intuición que a él lo va a servir. El Salvador reconoce al precursor, a quien va a preparar su camino. Pero para que se dé este encuentro, hay dos elementos que se distinguen, pero no se oponen. Y que por un lado está la realidad de la proximidad física, podríamos decir, un primer elemento. María literalmente se acerca a la casa de Isabel, hoy en día es Ein Kerem, esa zona, y están cerca físicamente. Pensaba que mañana también estaremos cerca físicamente de familiares, tíos, abuelos, primos, cuñados, con los que uno se lleva muy bien, con los que no se lleva tan bien. Habrá proximidad física mañana. Pero por otro lado, hay un segundo elemento muy importante, es que está la voz. Dice Isabel, apenas oí tu saludo, el niño saltó en mi vientre. En ese encuentro, para que haya un encuentro poderoso, no alcanza solamente la cercanía física, sino que era necesario una voz. Es decir, gracias a la voz de María, movida por Dios, Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce y salta este niño al vientre. Y pensaba también, mañana seguro habrá muchas voces. Y cuanto más gente hay, vieron esas comidas donde hay muchas voces y no tan fácil escucharse. Pero ojalá que entre todas las voces venga la voz de lo alto. Que haya algún momento donde se escuche esa voz al causante de esta noche buena. ¿Cuál es una primera conclusión? Si mañana hay cercanía física, pero no está esta voz, bueno, será una noche que estamos un poco mejor arreglados, un poco mejor la comida, pero no será mucho más que eso. Por otro lado, si está solamente esa voz, pero no hay una empatía, una capacidad de conectar con el otro, algo faltará esa noche de Belén. ¿Cómo hacer entonces en estas 24 horas para que haya encuentro y voz? Para que realmente podamos conectar con quienes estemos mañana en Nochebuena y también Jesús sea presente. ¿Cómo hacer para que sea una noche buena, una noche santa? Bueno, les propongo tres pasos y quizás con una abreviación para acordarnos la palabra ser. La primera S es de sincerarnos. Qué importante es a 24 horas sincerarme delante de Jesús. ¿Cómo llego a esta Navidad? Pensaba distintos escenarios. Por ahí para alguno es su mejor año en la fe, es decir, llegás a tu primera Navidad más consciente, con más ganas, y qué bien que estás si estás ahí, y será una Navidad especial. Por ahí venís promediando un buen año, también espiritualmente, pero puede pasar que a fin de año uno se acelera, o ciertas cosas empiezan como a robar energía, exámenes, responsabilidades, trabajo, y por ahí llegamos un poco agotados a esta Navidad, físicamente y mentalmente como un poco cansados, sin mucha batería para poner fuerzas para mañana. Quizás también, para ser sinceros, no fue mi mejor año espiritual en el ranking. Tuve más batallas de lo que pensaba. Quizás entró la tibieza en mi corazón y quizás no llego esta noche esperando mucho que pase algo mañana. Y el cuarto escenario es que por ahí llegué a esta misa y me siento como en un subsuelo. Y entonces necesito, bueno, un training importante de acá a la noche buena para que sea una noche santa. Dicen que un chico le escribió una carta a Jesús. Querido Jesús, este año te escribo con anticipación para que hables bien con Papá Noel. Evidentemente el año pasado no tenías toda la información, hubo cierta injusticia, y es muy importante que sepas esto para la distribución de los regalos. Por este motivo va mi carta. En casa somos tres hermanos varones. Está Marcos, que siempre se porta mal. Está Agustín, que a veces se porta mal. Y está Pedro, que siempre se porta bien. Señor Jesús, yo soy Pedro. Bueno, delante de Jesús tenemos que sincerarnos. Por ahí no somos tan Pedro, por ahí nos hemos portado no tan bien este año, pero este es el primer paso. En Belén, Jesús nació en la pobreza de ese lugar. Y quizás llegamos con experiencias de pobreza interior, espiritual, de debilidad. Pero ahí quiere llegar el Hijo de Dios. Quiere que la luz gloriosa entre y transformar ese pesebre en un palacio. Si Él llega, va a transformar la pobreza en riqueza. Miren, el pesebre es impresionante. Hay lugar para los que llegan con las manos vacías, como los pastores, y hay lugar para los que llegan con manos llenas, como los reyes. Hay lugar para todos en el pesebre. Por eso, este es el primer paso. Y mañana, si nos sinceramos, vamos a escuchar entonces con mucha alegría: hoy les ha nacido un Salvador. Miren este detalle, dice les ha nacido, no es ha nacido genéricamente, sino les indica personas concretas, al que llega con pobreza, al que llega con riqueza. Pero el primer paso es entonces que en algún momento de acá a la noche podamos como sincerarnos, ¿qué es lo que llega de mi vida a la Navidad? La segunda palabra es la E de enfocarse. Les propongo con mucha confianza que De acá mañana Nochebuena, y más si uno previene que no será un momento fácil espiritualmente mañana a la noche, de poder tener un tiempo de enfocarnos en lo esencial. Distintas propuestas que les hago. Por un lado, hoy vamos a bendecir a los niños de Dios, si alguno trajo. Y si no, en el pesebre. Les propongo pasar de acá a mañana a la Nochebuena 10 minutos de silencio, de mirar al pesebre, de admirarnos, de contemplar. No tanto para ponerse objetivos, sino absorber y mirar lo esencial que pasa en la Navidad. Hay alguien en espera, muchos personajes esperando a alguien. Ya no se miran así, sino que miran al centro. Uno se puede identificar con algún personaje y a partir de ahí hacer una oración desde la propia pobreza. Una segunda propuesta que también se van a llevar, va a haber una tarjeta de Navidad que les vamos a dar, una por familia. Y ahí también van a ver esa tarjeta propuesta de máxima y de mínima, cada uno con el panorama que se encuentre. Quizás una oración para bendecir la mesa, también hay otra propuesta, después explicaremos más. En definitiva, peleen por un momento de enfocarnos con él antes de los preparativos, antes de estar con el Rey, con aquel que viene. Y la tercera palabra es la R de reconciliarse. No alcanza solamente con sincerarse, con enfocarse. Es muy importante, a 24 horas de la Navidad, reconciliarnos. Uno de los títulos más famosos esta noche es Una noche de paz. Y dice la palabra de Dios que no hay paz sin perdón. Es muy claro, inconfundible este mensaje en la palabra de Dios. Vos querés paz, hay una gracia de acá a la Nochebuena para dar un paso en el perdón. Una imagen que a mí me ayudaba es qué bueno sería que lleguemos mañana a la noche sin espinas. Vieron que cuando tenemos algún roce con alguna persona o hay algo que, un capítulo que no está cerrado, uno siente como una espina. Qué importante es poder sacarnos las espinas. Hay cosas que no dependerán de uno, pero de nuestra parte. Cada uno verá cómo, si es mandar un audio, si es mandar un mensaje, si es rezar por una persona que quizás ya no está en este mundo, pero todavía queda algo, si tengo que aceptar el perdón de otra persona. El amor es creativo, cada uno encuentre su modo, pero de acortar distancias. Miren para tener esperanza. Cuentan que la Primera Guerra Mundial, que fue una de las guerras más sangrientas de la historia, los números son 10 millones de muertos, 20 millones de heridos, 8 millones de desaparecidos. Pasó una cosa impensada. En las trincheras en Bélgica, estaban el Eje, estaba Alemania y estaba Inglaterra de los aliados, el 24 de diciembre de 1914, lo pueden googlear después, pasó algo inesperado. Acuérdense que en ese momento las guerras, las trincheras estaban más o menos como a 10 metros, ¿no? Se levantaba uno, disparaba, se volvía a esconder. Y el 24 a la noche, y uno puede decir, creo que no hay punto del planeta, localización más violenta que ese, pasó algo inesperado. De un lado, dicen que fue de los alemanes, empezaron a cantar villancicos. Un soldado se para y empieza a cantar villancicos. Y empieza a caminar sin armas, cruzando como si fuera la línea, la frontera. Y del otro lado, que uno podría enseguida sospechar o decir, no hay que ser ingenuos, que por ahí viene con granadas, percibieron que era una noche especial. Estaban todos de algún modo, ¿cómo puede ser que en una noche de paz estemos acá disparando? Y tal es así que se para otro oficial de otro lado y hablan, pero mejor que contarles, miren, ese es el diario personal de uno de los soldados que escribe así. Un inglés, esto lo cuenta un alemán, un inglés salió de su trinchera con las manos en alto. Llevaba un sombrero lleno de cigarrillos, que se cotizan, ¿no? Y estaba desarmado. Ese día no hubo disparos. Fue un día histórico, porque cuando conocí a su oficial, organizamos un armisticio de 48 horas. Cientos de soldados de ambos bandos se reunieron e intercambiaron saludos y regalos. Miren qué impresionante, qué esperanzador. Si la Primera Guerra Mundial entró un rayo de paz, ¿cómo no va a poder ser en tu familia, en tu corazón? Mañana tiene que ser un día de tregua. Hay que declarar en la fe el armisticio. Señor, hoy y mañana declaro la paz. Quizás el 26 volvieron a disparar. Y uno puede decir, bueno, el 26 vuelvo a la carga, pero mañana que sea un día de paz, un día de tregua. Bueno, estoy seguro, en síntesis, si aplicamos estos pasos de sincerarnos, de poder enfocarnos, de poder reconciliarnos, si vivimos esa palabra ser, mañana va a venir un nuevo ser. Y entonces, con mucha alegría para nosotros, va a ser lo que dijeron los ángeles. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido el Salvador. Puertas del cielo.